Estamos entrando en un espacio en el que vamos a comunicarnos con una doctora. Ahora les vamos a dar el currículum de ella, o sea, las cosas más salientes de su currículum, para hablar de un tema que muchas veces se soslaya, ¿no? Y otras veces hablábamos con Marcelo fuera de micrófonos. Es como que es un tema que no existiera, que es el de la salud mental de los médicos de todas las ramas, ¿no? ¿Por qué lo decimos y por qué nos pusimos a buscar con quién hablar? Porque la semana pasada, nosotros lo dimos acá como noticia, tuvo mucha repercusión en redes que un anestesista se había suicidado. Y veníamos de un tiempo en que se hablaba de los futbolistas que se suicidan. Entonces sorprendió esa noticia. Nuestro querido oyente Chiflet, que vive allá en Granada, nos envió un mensaje enseguida y nos dijo, no es de sorprenderse. Y nos dio la pista de que esto estaba estudiado y conversado entre los médicos que trabajan en esa área. Por eso llegamos al contacto con la doctora Eloísa Clase, que es magíster en salud mental, licenciada en psicología, fue profesora adjunta de Facultad de Medicina, integra el equipo de bienestar profesional del Colegio Médico, y le estamos ya dando los buenos días y el agradecimiento por estos minutos. ¿Cómo le va? Buenos días a ustedes, ¿cómo están? Muy bien, y con ganas de entrar en este tema que decíamos fuera de micrófonos, acá con los compañeros, que a uno le parece que los médicos no se enferman, que los médicos no tienen problemas que tengan que ver con su salud, y en particular con la salud mental. ¿Qué importancia le dan ustedes y cómo llegaron a abordar el tema? Sí, en realidad todos los datos internacionales nos dicen lo contrario. Exacto. O sea, lo que las cifras internacionales plantean es que los médicos tienen las mismas dificultades de salud mental que tenemos todos nosotros, más lo que significa exponerse diariamente a una profesión donde hay gran estrés, sufrimiento y riesgo. Y en estos momentos, con la pandemia, esta situación ha aumentado. Claro, claro. O sea, los médicos cargan o llevan los mismos problemas que cualquier persona, pero además están en contacto directo con mucha gente que sufre, que muere. Eso es una carga extra, digamos. Exactamente, eso es una carga extra para lo que los médicos están preparados, porque para ello estudian y tienen sus protocolos de intervención. Pero en estos momentos se ha aumentado un estrés de una exigencia aún mayor, y es que por su trabajo ellos se exponen voluntariamente no solo a la posibilidad de contagiarse, sino también a la posibilidad de contagiar a su familia y a sus seres queridos. Es cierto. Esto es algo nuevo, propio de una pandemia con características como la que estamos viviendo, de infección. Entonces, es una situación que aumenta la situación de estrés y sufrimiento. Doctora, buen día. De todas maneras, los sistemas de salud del mundo, se sabe que los médicos tienen tasas más altas de depresión y de ansiedad comparados con la población general y con otros grupos poblacionales. Claro. Y también esto lleva a un incremento en las tasas de suicidio. Las tasas de suicidio en los médicos es más alta que la población general. Se plantea en las cifras internacionales que es una vez y media mayor en los médicos hombres y cuatro veces más en las mujeres. Doctora, buen día. Le quería consultar, ¿y cuándo se confirma, por ejemplo, que se necesita tratamiento en el personal médico? Bueno, los médicos, frente a estas situaciones, obviamente, al sufrimiento que genera la depresión, la ansiedad y la culpa, que es algo propio de la profesión médica, que conlleva una gran responsabilidad frente a la vida de los otros, necesitan muchas veces apoyo y tratamiento en el área de salud mental. Pero la culpa, qué impresionante eso. Porque lo que plantean las investigaciones internacionales es que a medida de que los médicos trabajan más duro, se culpan a sí mismos por no poder brindar toda la atención que requieren sus pacientes. Y muchas veces también se sienten culpables por eventos que escapan totalmente de su control. Entonces pueden vivir una situación de culpa, baja autoestima y sentimiento persistente de fracaso por situaciones que escapan de sus posibilidades. Claro. ¿Y eso es fácil de exteriorizar en el profesional o cómo se nota? Bueno, por lo general justamente no es fácil de exteriorizar, porque la propia dinámica del trabajo lleva a continuar trabajando, y es una de las cosas que han pasado justamente en estos años. Ustedes piensen que desde marzo del 2020 la gran mayoría de los médicos, por ejemplo, no ha tenido licencia, no ha podido tener los descansos necesarios. Entonces, bueno, la responsabilidad por cumplir con su trabajo ha sido enorme, lo cual, bueno, los pone justamente en una situación de gran estrés y sufrimiento. ¿Y esta realidad afecta al desempeño clínico de los profesionales? Bueno, ellos tratan de que no afecte, pero evidentemente lo que sí afecta es a su propia salud y a su propia salud mental. Claro. Hay una oyente que dice algo que yo creo que trasluce bien lo que muchas veces nos pasa a los que no somos médicos, que estamos en el lugar de los pacientes. Dice ella: buenos días, en este caso, lo curioso es que sea un anestesista, que justamente es de las especialidades que menos tienen que ver con el paciente, dice ella. Y en esta época de pandemia es cuando menos se operó. No sé si, pensando en el equipo de salud, ¿se puede decir que un anestesista es el que menos contacto tiene con el paciente? Bueno, no, realmente ¿No? El anestesista es parte del equipo médico quirúrgico. O sea, y su trabajo obviamente tiene que ver con los pacientes. Quizás lo que sucede es que cuando nosotros somos pacientes, durante el tiempo que los anestesistas tienen su máximo esfuerzo, nosotros estamos dormidos. Gracias a su trabajo, ¿no? Pero bueno, creo que en estos momentos los médicos han trabajado en equipo y con mucha intensidad en distintos campos, y lo real que sucede en torno al suicidio de los médicos es que uno de los motivos, además de esto que mencionamos, de las características del aumento del estrés que significa siempre esta profesión, es que los médicos en general no tienen intentos de autoeliminación. Ajá. Los médicos tienen eliminación, porque saben cómo hacerlo. Seguro. Entonces eso hace que no es solo que lo intenten más, sino que son realmente efectivos cuando lo intentan. Y hay estudios que nos plantean cuáles son las vivencias. Hay estudios realizados sobre pacientes que han tenido intentos de autoeliminación, y se estudia posteriori cuál es el sentimiento, la vivencia que tenían, ¿no? Tratando de recomponer, de tratar de entender que tenían cuando cometieron ese acto de intentar suicidarse. Claro. Y hay sentimientos muy fuertes de soledad, de aislamiento, de incomunicación, sentimientos muy fuertes de culpa y de desesperanza. Y uno de los elementos que plantean estos estudios es que hay una distorsión respecto al tiempo, porque no se percibe la dimensión futura del tiempo. Sí. Se percibe un sentimiento intolerable de sufrimiento intenso en el momento, que se necesita resolver de una manera rápida, y la única resolución que aparece es para dejar de sufrir, dejar de vivir. Claro. Estos son los sentimientos que se han estudiado en torno a los que ya alguna vez cometieron un intento y, por suerte, luego no lo pudieron concretar. Sí, sí, sí. Hay un anestesista, el doctor Chiflet, que nos dice: la anestesiología es de las más, la que tiene la más alta tasa de conflictividad, nos manda una gráfica que por lo que yo veo es de 2016 y es hecha en otro país, está en inglés. Dice, podría decirse que son los intensivistas, pero no, ya que el paciente que ingresa, el médico sabe que hará todo lo posible y sabe que el paciente ya viene mal, pero en la gráfica aparece claramente así, sí, lejos del resto, ¿no? De los que más tienen intentos. En la estadística mundial de los de las especialidades con más riesgo y con más posibilidad de cumplir el suicidio, y esto también está relacionado por su acceso y conocimiento con determinada medicación. Ajá. Que hace que cuando tengan estos sentimientos de soledad, de culpa y de desesperanza, pueden llegar a pasar al acto quizás con mucha efectividad. Claro, claro, claro. Están, la tienen a mano, digamos. Tienen el conocimiento. Exactamente. Y exactamente. Exactamente. Por eso es que nosotros en Uruguay se ha creado un programa de bienestar profesional desde el propio Colegio Médico del Uruguay. Sí. Justamente porque la salud mental de los médicos tiene características específicas y propias para las cuales es necesario especializarse para poderlos ayudar. Sí. Esto hay en algunos países del mundo, no en muchos, hay en países europeos, en Estados Unidos, en Canadá. Y en Uruguay tenemos nuestro programa de bienestar profesional que está basado en la idea de quién cuida a los que cuidan. Claro. Sí, es verdad. Y nosotros realizamos como recomendaciones específicas en esta pandemia que también ha generado dificultades específicas. Entonces hay algunas recomendaciones muy, muy claras y parecen sencillas, pero muy difíciles de cumplir, como por ejemplo la importancia de respetar el tiempo de alimentación y de descanso, no trabajar en exceso, la necesidad del autocuidado, del respeto de los tiempos personales, no tener horarios de guardias excesivos, respetar los momentos de esparcimiento. Estas son algunas de las recomendaciones. Claro. ¿Eso depende solo del médico o puede depender también de la forma en que está organizado el trabajo, pensando exacto, en el tema de los exacto. turnos? Es importante compartirlo, nosotros lo compartimos con los equipos médicos y tenemos este programa de atención específica para quienes, además, en estos años, a partir de marzo del 2020, tenemos un programa diseñado especialmente para ellos, para que puedan comunicarse con nosotros por el 0800-2436, que es un número gratuito. Sí. Y que se atiende todos los días de la semana, y poder tener rápidamente acceso a un profesional de confianza formado en la especificidad. Y también es importante compartir que no solo pueden llamar los médicos, pueden llamar sus colegas, puede llamar un amigo, puede llamar un familiar, puede llamar cualquier persona que considere que hay un profesional que necesita ayuda en el área de salud mental, para que nosotros busquemos la forma de brindarle esa ayuda. De poder llegar, está perfecto eso. Acá saluda desde Las Toscas, dice, soy José. Es una nota más que interesante. Los anestesistas son seres humanos también, merecen que los cuidemos también, dice, y agradece. Otro mensaje habla de la situación o específicamente de los anestesiólogos. Para un anestesiólogo, atender un paciente sano y tener un evento adverso es psicológicamente más devastador que en un paciente longevo. Esto de ofrecerle a los médicos, pero que decía también puede ser un familiar, un amigo, un colega. El equipo de salud, ¿cuánto juega en todo esto? ¿Qué papel puede o cuánto puede ayudar? ¿Cuánto pueden ayudarse entre sí quienes integran el equipo de salud? Desde ya, el equipo de salud es un elemento importantísimo y juega un rol muy importante, pero muchas veces lo que ocurre en estas situaciones es que estas situaciones a veces pasan inadvertidas. Claro. porque justamente el profesional de la salud tiene un mandato social de ser Superman. Exacto. De ser omnipotente. Esto que tú decías al inicio, ¿no? Sí. Nos imaginamos que los médicos no se enferman. Es algo así como que ellos sí. están llenos de superpoderes. Y muchas veces los médicos también sí. se ubican en ese lugar para poder sortear las dificultades diarias. Y por eso es importante que ellos sepan que cuentan con ayuda y que no existen los superpoderes y que en claro. estos momentos, luego de un año y medio, todos somos más frágiles y vulnerables por lo que ha significado esta pandemia, y ellos aún más, porque por su profesión han estado expuestos y tienen un alto número de colegas, compañeros de trabajo que han fallecido. Claro. Creo que esto, estamos hablando de los médicos, sí. pero a mí me importa también extender a que esto sucede con todo el equipo de salud. Claro. Con las enfermeras, con las nurses, con todo el equipo de salud que ha estado expuesto a la situación de ser más probablemente contagiado y el riesgo que eso significa sin haber en ningún momento dejado su lugar de trabajo. Doctora, ¿cómo ha sido la respuesta de los médicos a este programa que llevan adelante desde el Colegio Médico? Bueno, nosotros lo que hemos observado es que los médicos todavía no se están ocupando de sí mismos. Uh-huh. En estos momentos los médicos están todavía ocupándose de los pacientes, sí. más que de sí mismos. Perdón, le aclaro que no soy doctora, yo soy psicóloga. Psicóloga, bien, muy bien. Pero los médicos todavía, nosotros esperábamos que llamaran muchísimos más de lo habitual. Sí. Aproximadamente han llamado el doble, por decir algo, que en los años anteriores. Pero de todas maneras, creemos que es algo que va a suceder más adelante. Los médicos en su forma responsable de trabajar están todavía más preocupados por lo que sucede con los pacientes y con el sistema de salud general que por prestar atención a sus propias emociones. Claro. Y por eso es que nosotros en nuestro programa tenemos una actitud proactiva de uh-huh. ir hacia los médicos más allá de esperar a que ellos vengan a nosotros. Claro, claro. Falta ese paso desde los médicos claro. para dar y cuidarse un poco más, evidentemente. Exactamente, es propio justamente de esto que estamos planteando, claro. ¿no? Sí, sí. Claro. De la actitud profesional, de estar pendiente, ¿no? De los pacientes, de la pandemia, de lo que sucede, también de sus familiares, de sus amigos, de las personas cercanas, y seguramente vamos a empezar a ver con el correr del tiempo las consecuencias en el personal de salud de lo que ha significado este año y medio de tanto estrés, porque el estrés está relacionado con que los médicos están formados para trabajar en las situaciones de enfermedad. Eso no es nuevo para ellos, pero acá nos enfrentamos a una situación nueva, donde se fueron creando los protocolos, donde había incertidumbre, donde todavía la hay, porque sabemos que va a haber nuevas variantes y que no sabemos cómo vayan a llegar y de qué manera van a impactar. Entonces, esta situación de incertidumbre genera aún más ansiedad y estrés. ¿Y qué papel cumple la situación económica, en este caso de alguno de los médicos, independientemente de lo que estamos hablando? La situación económica desde el punto de vista de los ingresos de algunos médicos, por ejemplo, en los problemas de salud mental. Bueno, en algunos casos los médicos en medio de la pandemia han tenido menos trabajo, porque uh-huh. ha habido menos asistencia. Entonces depende del tipo de contratación que tenga el médico. En algunos casos, si bien en muchos casos han tenido más trabajo, como hubo una disminución en la asistencia, en otros han tenido menos trabajo. Pero en general, la vivencia general ha sido de preocupación. Muy bien. Vamos a tener que ir redondeando por acá, pero quedan planteados temas muy interesantes que van incluso más allá de la pandemia, en esto que usted decía muy bien, de los médicos que cargan con que la sociedad espera que tengan superpoderes, ¿no? Que sean superhéroes, también hay un papel a jugar por parte de los pacientes, ¿no? De no pensar que el médico es un mago, sino que hay tratamientos que pueden fallar. Los médicos tienen que estudiar, o sea, no son todopoderosos, ¿no? Pero es un tema seguramente para otro momento. Lo que queremos es repetir los teléfonos. Vamos en forma de contacto. A volver a transmitir la información. Sí. El programa de bienestar profesional, que depende del Colegio Médico del Uruguay, atiende en forma absolutamente gratuita a todos los médicos colegiados, que son todos en este país, sí. Y que nosotros recibimos llamadas por el teléfono 0800-2436, que es gratuito. También tenemos un WhatsApp 092-235071, un correo electrónico recepcion@bienpro.colegiomedico.org.uy. Cualquier persona puede llamar a este teléfono y pedir ayuda para sí misma, para un colega, para un compañero, para un familiar, y tenemos un equipo profesional especializado justamente en la salud mental de los médicos que le puede brindar el apoyo que necesite. Muy bien, doctora, no, licenciada, hay que decir, ¿no? Licenciada Eloísa Clase, le agradecemos muchísimo por este tiempo. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos. Que pase bien. Adiós.